llamé mi amigo, mientras tú preparabas la traición. Llamando a mi novia espaldas mías, tratando de ganar su corazón. Pensaste que ya callaría, pero hoy tu tonto juego te falló. Porque ella es mujer de un solo hombre y no hay secretos entre los dos. Aprendiste seductor, mal amigo, un traidor. Equivocaste el lugar donde robar un amor. Resultaste ser un tonto aventurero, de cordero. Aprendiste seductor, mal amigo, un traidor. Además tan poco hombre que hoy mendigas mi perdón. Y es en vano que ahora trates de esconderte de mi mano que anda buscando la muerte. Que ya callaría, pero hoy tu tonto juego te falló. Porque ella es mujer de un solo hombre y desde que está conmigo ningún otro la tocó. Aprendiste seductor, mal amigo, un traidor. Equivocaste el lugar donde robar un amor. Resultaste ser un tonto aventurero, un lobo disfrazado de cordero. Aprendiste seductor, mal amigo, un traidor. Además tan poco hombre que hoy mendigas mi perdón. Y es en vano que ahora trates de esconder.